Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado junto a la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio. De cristal para adentro, Luis Miguel Soto Sánchez, y de cristal para afuera tenemos a Joaquín, Lito, Miguel Soto, José Luis Espí, Agustín, Marta y Juan. Y de público por ahí por el fondo tenemos a Gloria, que está un poco oculta detrás de Miguel Soto, que no lo veo yo muy bien, pero bueno, adelante. Buenas noches. Esto es nuevo, ¿ves? ¿La has visto, no? Sí. Bueno, que nadie toca ahí. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Y bienvenidos una temporada más a nuestro programa Un Punto Azul, que hacemos en conjunción, nunca mejor dicho, Frontera Radio, con la agrupación astronómica Magallanes. Bueno, pues teníamos muchas ganas de empezar la temporada. Se nos ha hecho un poquito de rogar el inicio, pero ya por fin estamos aquí para hacer toda nuestra temporada del tirón. Supongo que por lo menos hasta verano, con algún paroncito pequeño de alguna vacación que tengamos. Bien, pues tenemos, ya os digo, muchas ganas de hablar con vosotros, de tener de secciones nuevas y de muchas novedades. Y la novedad más importante, como habéis escuchado a Luismi presentar, es que falta Alfonso Saborido. Alfonso Saborido, que es ha sido nuestro director, fundador. Este programa está gracias a él, ¿vale? Porque fue el creador y el que ha impulsado este programa. Por esta temporada no va a colaborar con nosotros ni en el control ni aquí en la pecera, ¿vale? Entonces, él nos ha enseñado mucho cómo se hace radio y hemos aprendido mucho de él, y esperamos hacerle honor a sus enseñanzas. Y dejamos la puerta abierta porque el día de mañana, si quiere cualquier día volver a colaborar con nosotros, pues aquí estamos. Bueno, pues esta es la novedad así más importante que tenemos al inicio, y tendremos pues muchas otras. Habrá secciones nuevas y colaboradores, esperamos también que vayan viniendo colaboradores nuevos. También tendremos nuestras secciones fijas. Aquí tenemos a Agustín, que va a seguir con su chascarrillo, ¿verdad? Claro. Matemáticos, y Lito, que nos va a presentar hoy una sección, ¿vale? Y la mía también, que estoy preparando también sección nueva para hacer por lo menos 4 o 5 programas seguidos. Y sabéis que lo mío es fotografía y instrumentación, pues de algo de eso vamos a hablar. Bueno, sin más, empezamos haciendo un pequeño resumen, que nos lo va a decir a Joaquín, de un poquito lo que hemos hecho estos 2 mesecitos que hemos estado fuera de ondas, pero no fuera de astronomía, porque hemos hecho muchas y múltiples y de todo tipo actividades astronómicas por aquí, por la zona. Oye, un momentito, una primicia que se... Sí. Antes de que se me olvide, que ha ocurrido hace poco, que ya la agrupación tenemos Instagram. A Magallanes Jerez, de hace unos minutos. Ah, vale. Unos minutitos tenemos Instagram. Fíjate si es primicia. Instagram, repítelo, por favor. A Magallanes Jerez, Magallanes con S, Jerez. Con Z. Con Z. Ese es nuestro Instagram, ¿vale? De momento nada más que tenemos una foto, pero con la cantidad de fotos que estamos sacando... Sí, la vamos a subir hay todas. Hay que empezar a subir fotos de una manera más dinámica que la web. Aunque Instagram no me gusta mucho porque recorta la foto y habrá que ver, bueno, cómo la subimos. Sí, pero todo lo que ponga a Instagram lo puedes linkar con Facebook, y allí sí se ve bien. Efectivamente. Y no hay que subirlo 2 veces, lo sube a Instagram y va para el Facebook. Efectivamente, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues nada más. Pues redes sociales a tu tiplén, vamos a tener. Ya veremos, bueno, cómo las controlamos, porque habrá que tener un administrador. Por la noche, cuando vayamos, podemos hacer directos. Sí. Claro, podemos hacer directo. No sé si es bueno tener un administrador, pero con la cantidad de fotos... Yo soy más de administrador. Yo, el Admin Lu, un administrador de lujo, es bueno. Pero en Instagram va a haber que hacer repartirnos un poquito. Para que podamos subir varios las fotitos y eso, no siempre mandárselas al mismo, digamos. No, sobre todo porque hay una producción muy grande en WhatsApp últimamente. Llevamos un verano, que ahora contará nuestro presidente, ¿no? Bueno, yo quiero contar, pero bueno, tenéis que ayudarme, evidentemente, porque se me van a escapar algunas cosas, fijo. Bueno, este verano la verdad es que ha sido intenso en cuanto a actividades. Digamos, las actividades así oficiales que hemos hecho, pues la colaboración con el Rancho Cortesano todo el mes de agosto, los fines de semana. 5 charlas, ¿verdad? Fueron 5 charlas, porque hubo una charla preliminar a finales de julio. La última semana de julio. La última semana de julio. También inauguramos la exposición de la Fundación Descubres en Borno. hemos dado una pequeña introducción a las Perseidas en Bornos, aparte de la convocatoria que hacemos de Perseidas todos los años. Hemos tenido una actividad frenética en cuanto a temas de fotografía astronómica. Uh-huh. Y prácticamente todos los fines de semana que se han podido salir, se ha ido al campo y os habéis desatado haciendo fotos. Aparte de ahí el tema Instagram. Aparte de las fotografías que no se han hecho en el campo, sino que se han hecho en núcleos urbanos, en playas, en puestas de sol, puntos mágicos y demás. Y bueno, y conjunción, la última conjunción ha sido espectacular, en la catedral. La hicimos en la catedral de Jerez, la luna con Saturno. Y creo que no me dejo nada, creo. Sí, hay una boda también. Hay una boda. Es verdad, ya no me acordaba. Hemos ido a una boda. Bueno, han ido aquí mis compañeros. Magallanes fue de boda. No era una boda, era la FDA. Ah, sí. ¿La qué? Sí, la FDA. La fiesta del amor. Ah, bueno. Según los contrayentes no se llamaba boda, se llamaba fiesta del amor. Fiesta del amor, fiesta. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Bueno, entre fiesta del amor y una boda. Yo a Alito yo le decía, para mí FDA es otra cosa, pero tiene que ser en horario adulto, no puede ser en horario infantil. Bien, bien. Pues nada, no es la primera que hacemos, hay que decirlo, que ya hemos hecho alguna otra boda. A una boda a poner un telescopio para que la gente mire. Es cierto, pero con tan mala suerte que se nubló. Oh, ese día se nubló. O sea que vieron el telescopio por fuera. No a través de... No, sí, algo vieron. Algo se vio de luna y poco más. Luna, un poco de Saturno, sí. Muy poco, y se acabó. Se acabó. Cuando empezamos a ver otra cosa ya... Se nubló del todo, ¿no? Esos días, los pocos días del verano que han sido nublados, porque la verdad es que no nos podemos quejar. En condiciones de verdad excepcionales creo que no ha habido, pero buen tiempo en general sí, pero me tienen que hablar los que han salido más, pues sí, entre otras cosas hacer fotos, porque yo he estado un poquito con un poquito pachucho, pero bueno, que yo por lo que mi estancia en de veraneo no he visto mal tiempo, pero no nunca he tenido la atmósfera clara como para decir este es un día espléndido para mirar. No sé, pues sí. Ha habido noches que se ha podido aprovechar lazos de tiempo muy bueno. Dentro de la noche, no toda la noche ha sido buena por viento, pero ha habido horas dentro de cada noche que se ha podido aprovechar bien por una cosa o para otra, y la verdad es que este año hemos ido en julio, aparte de Perseidas, por lo menos hemos salido dos salidas de observación y fotografía, y en agosto otras dos. Generalmente yo he coincidido con Andrés y Lupe. Andrés y Lupe se han sacado unas buenas fotos, que ya las iremos colgando en la web y demás. Yo he estado más escaso porque he tenido una serie de problemas de seguimiento, de las baterías, compramos las baterías nuevas y cada día me pasaba algo y no podía traer foto. Pero ya el último día se hizo una bastante buena cita con todo solucionado del guiado, la que os mandé por el grupo de la Nebulosa del Mago. Pero Lupe y Andrés se han hecho unas cuantas buenas. Pero bueno, yo iba... Intentaba hacer toda la noche de fotos, no, al final no, muchas veces, tú sabes, Miguel, que llega a casa y están movidas y no valen para nada, pero bueno, toda la noche has echado de observación y de fotografía, ¿vale? Bueno, y ha sido bastante productivo. Lo que tú dices, que alguna noche se ha estropeado a mitad o de repente se ha abierto, no han sido noches completas de... Y los sin, lo que decía Lito, no han sido tampoco muy... Como hacía tanto tiempo que no ha llovido... Y esas calores que ha hecho tan grandes, pues un poquito de calima siempre. Entonces, no eran demasiado transparentes, pero en fin, hemos disfrutado bastante este veranito. Yo no os he podido acompañar, hemos estado un poco más lejos, pero sí hemos hecho fotos que ninguna al final la hiciste. Y con el rollo de que el eclipse total era tan lejos, aquí hemos tenido un eclipse parcial. Claro, y Marta hizo una foto y se fotografió también. Sí, señor. Y hay una página que... Hizo un artículo Marta sobre... En nuestra... La web. Nuestra web de Magallanes. Muy bien. Y después, bueno, las últimas sí hemos estado en lo que es la puesta de sol, el equinoccio de otoño, que es muy bonito, que fuimos Andrés, José Luis, Lupe, Marta y yo, y estuvimos otra vez otro año más viendo el equinoccio de otoño en el Templo de Melcar, que ahora es el Castillo Santipetri, uh-huh, y también llamado Templo de Hércules, y la verdad es que han salido fotos muy buenas. Porque justamente ese día el sol se pone justo por el centro del castillo. Del castillo. Y entonces, entre que hay puesta de sol y el castillito ahí de fondo, dentro del agua, la verdad es que sale una foto ahí muy bonita. La pena que, como todos los años, se nubla al final, pero las nubes esta vez le ha dado una visión espectacular. Le da ese rojo tan fuerte de las justo nubes. Justo en la línea del horizonte, la puesta estaba despejado. Efectivamente. Y tenía reflejo de decir rojo estrato, eran nubes altas, que velaban un poquito la imagen, pero reflejaban también el rojo. Y ha quedado muy bien la foto. Muy bien. Porque yo no daba mucho porque se viera la puesta, pero al final pues hubo ese porque daban nubes. Y han quedado estupendas. Sí, han quedado estupendas. Bonita foto. En Instagram la primera que he subido ha sido una mía de esto, pero ahora ya subiremos la de Lupe, subiremos toda la de esto y empezaremos a movernos a que vean nuestra foto. Aparte de publicarlas en la web. En la web siempre se publicará un especial de este tipo de actividades, pero lo más cómodo es Instagram porque la verdad es que tiene una facilidad de uso para fotografía muy bueno. Bueno, pues eso a nivel colectivo, a nivel personal, también hemos hecho cosas, por lo menos yo, la semana del 10 al 14 de julio estuvo en Tenerife, en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, haciendo un curso que se llamaba Explorando el Universo. ¿Vale? Estoy esos 5 días, de lunes a viernes, ¿vale? Tengo aquí el programa, un programa muy interesante, que era un curso para profesores, ¿vale? El requisito es ser profesor de secundaria o maestro. Había maestro y profesores. Y dentro de todas las charlas, que eran gente puntera del IAC y investigadores de allí, de La Laguna y demás, pues fuimos a hacer una visita al IAC, a la propia sede del IAC, nos enseñaron todas las instalaciones, dónde se hace allí ciencia, donde se construyen todos los cacharros que después suben en ingeniería, que después suben al observatorio. Uh-huh. Porque allí no es como en el observatorio del Terni, no es como nosotros que ves por internet y dices, me hace falta esta cámara, ¿no? Allí lo que hacen los científicos es, me hace falta una cámara que detecte esto, estos Kelvin, estas cosas, está con este ángulo. Entonces van los ingenieros y la construyen allí, o sea, que la construyen sobre la marcha, el instrumental que les va haciendo falta y la van subiendo y la van instalando. No hay sitio donde comprar. A lo mejor hacer una de cada, ¿no? Y es magnífico ver todas aquellas instalaciones. Y después, otro día era subir al Teide, al observatorio, y dar una charla allí, un par de charlas, y entrar a los telescopios. Nos explicaron lo que allí estaban haciendo. Y había un taller de fotografía astronómica, pero sí, con trípode. Lo que llaman paisaje nocturno, ¿vale? Claro, allí estábamos por encima de 2.000 metros, por encima de las nubes, y a poco que eches una fotito, que todo el mundo se llevó su cámara y su trípode, a poco que eches una fotito de unos cuantos segundos, salen unas vías lácteas allí, claro, impresionantes. Y la verdad es que está muy bien. El curso en general, los talleres, la visita, la verdad yo disfruté muchísimo y me he traído muchísimas cosas de allí, de material, para lanzarlo a lo largo de todo el año, aquí en la radio, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además, y ahora después llega una segunda fase, que es la fase que se hace por internet, que nos han mandado una presentación en PowerPoint en la cual se ven unas diapositivas en que está la historia del universo dividida en 24 horas, ¿vale? La historia del universo desde el Big Bang hasta hoy en día dividida en 24 horas, ¿vale? Igual que, por ejemplo, en Cosmos lo hacían en un año, ¿os acordáis? En el mes de enero ocurrió... Calendario cósmico. Correcto. Pues esto es solamente 24 horas. Pues hace... En las dos primeras horas tal, después en 24 horas toda la historia del universo en comparativa. Y eso tenemos que hacer un trabajo, tenemos que hacer los profes un trabajo sobre qué queremos explicar, porque ahí poder explicar evolución humana, biológica, la historia del Sol, la historia del universo en general. Te puede dar para muchas cosas. Eliges una temática que vaya bien con tus clases, la mandas y después la pones en práctica con tus alumnos y mandas tu evaluación sobre cómo ese PowerPoint les ha impactado o lo que sea. Entonces, esa es la parte allí presencial, y hay una parte que es también te da sus créditos, y estoy ahora con ese tema ahora. Así que un curso muy, muy productivo. Bien, y no, Muy interesante, interesante. Ya irás tú el año que viene, que ya puedes. Sí. Me apunto. Te apuntarás, ¿no? Bueno, pues ¿dónde se estudia en España astronomía para profesores y para no profesores mejor que en Tenerife, en La Laguna? Vamos, que no hay mejor sitio, eso es impepinable, ¿no? Muy bien, ¿alguno que haya hecho alguna cosa así en plan personal? Sí, bueno, nosotros, Marta, nosotros hemos estado en Ronda, allí en el viendo el Tajo Precioso, y aprovechamos que una, bueno, no es agrupación, es una gente que se dedica especialmente a una empresa. Astrolab, la conoceréis, ¿no? Y además mandaste sí, alguno. Pues contactamos con ellos y fuimos con ellos allí a la Sierra de las Nieves a hacer una observación. Ah, muy bien. Y muy bien. Bueno, te explican, es algo parecido a lo que organizamos nosotros a veces, lo que pasa es que es un poco más sofisticado. Van contando una historia. Te cuentan una historia y te van enseñando en la historia, pero sobre el cielo. Sí, nosotros prácticamente todo, y el telescopio que tienen allí es parecido al de David, ¿no? Es un Skywalker, pero de 8 pulgadas. De 8 pulgadas, más pequeño, ¿no? Como si fuera la abuela nuestra, ¿no? No, de 8 no, de 10, de 10. Un poquito más grande que el nuestro. Un poco más grande que la abuela. Y nada, bien, se ven varias cosas, pero te lo hacen metiendo física, metiendo muy bien. Y bueno, los conocí. Para todas las edades. Para todas las edades, ¿no? Sí, van haciendo de esto. Y la noche fantástica, hizo una noche fantástica. Y vamos fantástica. Por turnos todos viendo lo que va enseñando, porque él va hablando y nos va enseñando en el telescopio. Ah, vimos algunas cositas interesantes y se veía bastante bien. Y luego, bueno, con manta y todo, por la noche. Ah, que te dan tus mantitas. Sí. Café y un chocolate. No fuimos porque esta visita era en el campo, pero tienen allí un pequeño, un castillo, un observatorio, que tienen otro telescopio, y tienen un museo. Y tienen sala. Y nos han ofrecido a la agrupación. Dice, oye, pues si queréis, podéis contactar con nosotros. Si queréis organizar algo aquí o conjuntamente, o pues podéis veniros aquí. La verdad es que vosotros fuisteis alguna vez a la Sierra de las Nieves, no sé qué grupo, a ver cómo estaba el cielo, ¿no? David o alguien. ¿O no llegasteis a llegar a esa zona? Sí, llegamos ahí para hasta aquella zona. Pues no, el cielo es espectacular. Y entras dentro del parque. Lo que pasa es que supongo que ellos tendrían permiso porque está la verja, pero está abierta. Entras dentro del parque un poquito y hay unos sitios de acampada y eso, y el sitio es muy bueno para observar. Está despejado por todas partes, poca contaminación por bajo. Lumínica. Uh-huh. Y la Vía Láctea preciosa. Y vimos, bueno, sobre todo Marta, un montón de estrellas fugaces. Sí, que todavía estaban. Sí, todavía estaban. Por lo menos contamos 19 en un par de horas, ¿no?, que estuvimos. Sí, eso, y es cortito, es doble. Situación corta. Muy bien, pues nada, ¿alguna cosa más así personalmente que haya uno ahí dicho? Me voy yo solito a... Bueno, si estuviera aquí... Bueno, si, yo he hecho si más... Si estuvieran Lupe y Andrés... Claro. Sí. Ellos sí han ido, fueron un día a Benamahoma... A Benamahoma a hacer fotos y han hecho algunas cosillas más. Ya nos podrían contar. Yo por necesidad he hecho más astronomía de salón que otra cosa. Bueno, aunque he hecho también fotos, he colaborado este año con la Nikon, que es de momento con lo que puedo. Pero sí he estado trabajando sobre el futuro curso de especialización de astrofísica que va a hacer la agrupación, que ya está casi terminado, casi. Todavía me quedan cositas por haber, pero para ya en unos meses, supongo, porque el de iniciación va antes, ¿no? Será en breve, en un par de meses o el mes que viene. Normalmente el curso lo ponemos hacia estamos en octubre, pero vamos, noviembre. Noviembre, estaba mirando hoy precisamente y creo que 14 de noviembre, 21 y 28, creo, ¿eh? Por ahí. Pues después tendremos ya para primavera o invierno, como queráis, pasado, el de astrofísica, no el de iniciación a astronomía. Muy bien. No, nosotros pues... también, Marta y yo hemos estado en el curso de PhotoPills. Es una herramienta que te la... Vamos, es baratita, cuesta unos 9 euros en lo que es en el móvil, y es una herramienta esencial para hacer fotos del Sol, la Luna y de la Vía Láctea, porque te da la posición, te da dónde va a estar y... ¿Por dónde se va a poner? ¿Por dónde va a salir? Te da un montón de información y, bueno, y aparte, después cómo procesar la foto, el curso se amplió a dar el curso. Y la verdad es que vino uno de los dueños y creadores de Antoni Caldera, ¿era? Antoni, sí. Y la verdad es que fantástico. Y hicimos nuestra foto, alguna de las fotos que has visto, que has arreglado después un poquito mejor... incluso Luismi, ¿no? De un árbol y la Vía Láctea cayendo prácticamente sobre el árbol, ¿no? Una idea. Pues nada, pasando ya a otro tema, ¿vale? A mí me gustaría comentar, como ya no, casi no nos da tiempo a comentar la revista de septiembre, porque ya lo tenemos casi listo, en la revista de septiembre de astronomía, que me gusta siempre comentar a principio de mes cuando viene, los artículos principales, pues nada más que quiero comentaros una cosita que creo que es muy importante y me la vais también vosotros a comentar también. Este mes, el de septiembre, hace unos días apenas, la sonda Cassini finalizó su misión, ¿vale?, de más de 13 años estudiando Saturno y sus lunas, ¿vale? Y entonces viene un artículo, el artículo central es las fotografías y todo lo que hemos aprendido gracias a Cassini. Hasta el último momento, porque el último momento ha sido estrellarla contra esto y hasta que no ha dejado de emitir, estaba emitiendo todas las capas que iba encontrando atmosféricas y demás, hasta que ya terminó. Y no solo Saturno, ¿vale?, que ya te digo, ha tomado fotos impresionantes, sabemos muchísimo más de Saturno y de su luna, pero ha sacado Titán, ha sacado unas fotos impresionantes. Bueno, hay una, por ejemplo, que es desde detrás, con el Sol delante, como si fuera trasluz, y entonces ese trasluz da a los anillos un aspecto que hasta ahora nunca he visto, ¿no? Como si tienes el Sol de cara y pones un cristal o algo delante, pues así se ve la foto de la Cassini. Después hemos visto también los chorros, ¿vale?, en encelado, los famosos géiseres, la famosa foto de los géiseres en encelado. Que gracias a la sección de astronomía de astronomía atmosférica sabemos que son criovulcanismo. Criovulcanismo, vulcanismo del frío, no del calor. Entonces, la foto de Japeto, ¿vale?, que tiene una prominencia en la banda casi ecuatorial que le hace parecer un hueso de melocotón. Y hay teorías sobre cómo se apuñeta esa forma, eso ahí tan, tan redondito y tan... En fin, muchas cosas. La luna Mimas, ¿vale?, que la ha fotografiado casi por completo. Toda la atmósfera, todos los fenómenos atmosféricos con un detalle tremendo, ¿vale? Y ha sido una de las misiones, ya os digo, más exitosa que hemos tenido. Después, el aterrizaje, como no podía ser menos, de la Wigen en Titán, que ven aquí una imagen de Titán que parece que muy parecida a las que han mandado los rovers de Marte, ¿vale?, con rocas y tal, ¿vale? A través de los anillos ha pasado, en fin, la sonda Cassini ha sido realmente uno de los ingenios que más ciencia han producido, y estarán los científicos y los doctorandos de física sacando datos de ahí por años, por muchos años. Pues nada, pues Dios bendiga a la Cassini, que en paz descanse. Se ha ganado su su puestecito, sí, su puestecito ahí en el cielo, se lo ha ganado bien ganado. Es de las misiones, porque es de la NASA, ¿no? De la NASA, sí. O no sé si era en colaboración con la ESA. Tiene también alguna colaboración, pero sobre eso, sí, fundamentalmente... NASA, ¿no? Sí. Hasta en la radio no puede ser un minuto de silencio, tiene que ser un minuto cantando. Porque si no... De silencio no puede ser. Queda feo. Está prohibido el silencio. Lo que comentaba, que cuando a la NASA le sale una misión bien, que de vez en cuando le sale bastante bien, ¿qué parece? Son espectaculares, porque claro, yo que sé, la New Horizon... Claro, lo de Plutón, lo comentamos, que sale en la noticia siempre cuando se estrella uno y cuando no aterriza bien lo otro, pero hay otras muchísimas que son súper... O sea, hay sondas que han mandado para 10 años y han durado 20, ¿entiendes? Y algunas hasta siguen, ¿me entiendes? Algunas están fuera del... Exactamente. Hay algunas muy, muy exitosas y esta es una de ellas. Lo que es de alabar es el control tan exquisito que tienen sobre la sonda estando a tantísima exactamente distancia. En el caso de esta en Saturno, pues bueno, suponemos que al atravesar los anillos nada, cualquier cosita se hubiera ido al traste. No, o sea, el control es minucioso. Ha pasado entre el último anillo y Saturno, por ahí ha pasado alguna vez, pero que no ha tenido ningún imprevisto, o por lo menos que sepamos, ¿no? Sí. Y era de dificultad, porque el sistema de Saturno... Hay mucho pedrusco por ahí dando vueltas, hay mucho polvo y mucha piedra y... Y a tanta distancia, que además la señal cuando le llega a ellos tarda unos minutos. Un retardo bastante gordo. Sí. Entonces... Muchos kilómetros. Cualquier imprevisto ya... Seis horas. Son horas de... Hora luz. Saturno está a horas luz y eso es un reto a anticiparse a las posibles... inconvenientes que tenga la nave en el trayecto para corregirlo a tiempo y quedar y no quedarte sin sonda, ¿no? Que después del esfuerzo de haber llegado allí, porque todas las aproximaciones a los satélites para hacer las grandes fotos que ha hecho, eso son maniobras al milímetro. Y las señales tardan en llegarle a la sonda, o sea, hacer la maniobra, pero tienes que prever el tiempo. Hombre, claro, que la señal le va a llegar para hacer la maniobra, con lo cual es más complicado aún. Pues muy bien, antes de continuar con alguna sección, vamos a saludar a Juanma y a Luis María, que se va a incorporar en breve, en cuanto encuentre una silla para sentarse. Dime, Juanma. Que sobre lo que estaba diciendo Agustín, sí. Eso pasaba con los rovers, por ejemplo, de Marte, cuando se quedaban atascados y demás. Que, de hecho, creo recordar que hicieron una réplica exacta aquí en la Tierra para simular lo que tenían que hacer. Y llegaban con, ¿cuánto? ¿Dos horas de retraso? ¿Cuánto? No sé traducir los millones de kilómetros. Pues si eran seis horas Saturno y por medio está Júpiter, pueden ser perfectamente dos horas. Sí. Dos horas y pico, tres. Sí, pueden ser perfectamente. Un retraso que, claro, en dos horas lo que ha pasado allí puede ser ya un desastre total. Si le da frena y aquellos sigue andando dos horas, cuando llega la orden de frena, ya está en el hoyo. Exacto. En fin. Muy bien hecho, que antes de continuar con la siguiente sección, a la siguiente parte de nuestro programa, me gustaría, para que no se nos olvide, ¿verdad, Agustín?, contestarle a una oyente que tenemos. Además, al hilo del tema de fotografía, que este verano ha estado tan activo en la agrupación, pues tenemos aquí en el Facebook una intervención de Morgana María, que dice: hola, en primer lugar, ¿dónde está ubicada esta agrupación y qué día os reunís? Pregunta. Bueno, nosotros somos de Jerez de la Frontera. Sede social y demás no tenemos, nos reunimos aquí, sobre todo a partir de hoy, todos los jueves de 9 a 10 aquí en Frontera Radio, ¿vale? Es donde nos reunimos. Y después, ya al hilo de su intervención, pues, en segundo lugar, ¿qué cámara recomendáis, reflex, para fotografiar de estrellas? Soy una enamorada de las Pentax, pero bueno, si tiene que ser una Nikon, ¿vale la de 5500 o tiene que ser la de 7000? Y la Pentax S2, ¿vale? Y gracias, ¿vale? Me está preguntando por cámara, ¿no? Porque ella, al parecer, tiene una Penta. Bueno, pues le tengo que decir, automáticamente, cuando Agustín mandó el correo, enseguida intervino nuestro amigo Andrés, dice, Lupe, que es su mujer, hace la foto, una que tiene, por ejemplo, que hemos publicado en nuestro calendario anual de M31 con la 5500, ¿vale? Y es una Andrómeda espectacular, así que la 5500... vale de sobra, la 7000 es mejor, o sea, esto es como todo, cuanto más azúcar, más dulce, pero con una refle, ¿vale?, y un trípode, que es lo último que estamos haciendo en la agrupación, a raíz de que os he dicho yo, que fui a Tenerife y allí me enseñaron un poquitín de técnica de trípode y ya está, ¿vale?, paisajes nocturnos, hemos hecho circumpolares, hemos hecho conjunciones, hemos hecho puestas de sol y hemos hecho vías lácteas, ¿vale? Pues entonces, con un trípode y una cámara reflex, poniéndola en manual y sabiendo tocar dónde tocar en exposición, ISOs y demás, estamos haciendo fotografías, la verdad, algunas de ellas bastante chulas. Entonces, la 5500 vale. Y después yo he estado estudiando un poquito, he mirado la KS2, porque la desconocía, porque Canon y Nikon me suenan mucho los modelos, 600, Canon 600, Canon 1000, Canon D, no sé qué. Y las Nikon también, yo tengo una, la de 90. No la conocí, entonces he mirado y es muy parecida en prestaciones a la 5500, es una Pentax gama media, ¿vale? No APS, no es full frame y tiene sus ISOs bastante bien y tal. Una reflex perfectamente, si esta es la cámara que tiene esta chica del Facebook, que nos escribe por Facebook, a ver, sí, Morgana María se llama, ¿vale? Perfectamente, que cualquier reflex que se pueda poner en manual. Con un móvil ya cuesta más, porque es bastante automático, no puedes regular. En algunos de ellos muy, muy avanzados, sí. Puedes tocar todo, lo puedes dejar. Pero cualquier reflex de esta, de la que tiene Agustín, es la más antigua. De 70. De 70, más antigua que la mía, un poquito más antigua, y se hacen cosas, pero bastante Hombre, tiene bien. Tiene sus limitaciones, pero... Sí, pero que tú haces la Vía Láctea perfectamente, sí. O las circumpolares que hemos hecho este verano, si te pones también, y salen. De hecho, las del Sol, todas esas han salido perfectas con la de 70. Y la de 70, yo tengo la de 90, que ya está descatalogada, es todavía un poquito más antigua. Y sale en la foto, así que Cualquiera de ellas, no hace falta comprarte una super cámara. Cuanto mejor cámara tengas, mejor, porque menos ruido va a tener, más definición, más campo, más píxeles, más de todo, pero con una sencillita refle. Aquí también está Miguel, que tiene, ha tenido Canon varias, sí, y salen las fotitos muy bien. Tanto la más básica como la más avanzada que tengo. Correcto. Y si encima tienes un telescopio medianamente potable y tienes un adaptadorcito y la colocas allí para ampliar, pues puedes hacer unas fotos estupendas. Así que queda contestado. Y preguntadnos cualquier cosa que queráis. Tenemos a través del Facebook, tenemos página, tenemos a magallanes.com la nuestra página web, también, que podéis dejar comentario y consulta. Y tenemos Instagram, que es... Dígalo de nuevo, por favor. ¿A qué? Mira, Luis ha puesto una cara. ¡Ya tenemos Instagram! Repetimos, Luis. A Magallanes Jerez. Ya hay una foto y acabamos de subir ahora mismo... La del grupo... La de aquí del grupo, de algunos. De la radio. Voy a salir un poquito, espera, que la voy a cambiar. No me pongas cara de mono, ni de orejas, ni nada. A mí no me pongas nada. Pero bueno, alguna foto ya. Muy bien. Acabo de mirar el tiempo que tardaba la señal de los rovers marcianos, sí, en llegar a la Tierra, y son 14 minutos. 14 minutos. Ah, no era tanto, entonces... Bueno, pero vamos. Sí, para caer por un barranco... 14 minutos, no, hay tiempo suficiente para reventar. Cuando estábamos hablando de horas, 14 minutos no te parece nada, pero 14 minutos es lo que yo he dicho antes. Ves el boquetito y dices, le das la orden frena y tarda 14 minutos en frenar. O sea que el boquetito se lo ha comido. Frena que te estrella y dice, no, se estrelló. Por eso los rovers llevaban inteligencia artificial, entre otras cosas, para tratar de evitar eso. Claro, claro. Porque para verlo y decidirlo sobre el momento. Pero bueno, en lo que es la trayectoria que llevan hacia cualquier planeta, no saben qué se puede encontrar. Claro, no, camino. Cuando están allí, hasta que no van. Pero en el espacio, y encima, en 14 minutos te encuentras lo que no tienes. Y súmale 14 minutos a Marte. No, vale. A Saturno, evidentemente, es más tiempo. Ya son horas. Ya con 5 minutos se la puede pegar. No solo las dificultades del terreno, sino las propias dificultades que han tenido los rovers de averías, claro, que muchos de ellos, pues, han ido perdiendo. Lo más acuciante fue una de uno de los, no sé, yo me lío porque han sido varios, no sé, el Spirit o el Opportunity. Se le quedó atascada una de las patas y ya no rodaba sino tenía que arrastrarla, entonces iba más despacio. La tormenta de arena que le cubrió los paneles y se quedó en stand-by hasta que una tormenta le quitara la arena de los receptores y pudiera otra vez captar energía. En fin, no solo del terreno ni de lo que se encuentra, sino de las dificultades técnicas que tienen, y bastante, porque es un ambiente hostil, porque allí, sobre todo en Marte, con las radiaciones, había que tener mucho cuidado. Y hasta que llegue el mecánico, imagínate. Pues ya ves. La dieta, bueno, que iba a cobrar ese mecánico. La dieta. Que se lo iba a pasar. Y además, y la reparación era esto. Ya está el panel bueno, ala. Le un soplo al panel y ya otra vez entra sol. Muy bien, pues yo quiero que ahora Lito nos presente su sección. A ver, vale, por encima. No, hoy no va a ser ya el tema 1, no, la que viene. No, pero no, quiero que nos presente la sección. Y después Luis María presentará la suya, que es de efectivamente. Ha prometido que tenía sección este año. Bueno, pero la presentan, ¿no? Bueno. Bueno, pues llevo ya muchos años haciendo secciones fijas, y cada vez me cuesta más buscar un tema que yo lo encuentre interesante y que creo que sea interesante para la gente y sobre todo para los compañeros de la agrupación, porque si sé que es interesante para los compañeros, probablemente tire también para la gente. Me he decidido a mi sección va a tratar... No sé cuántos capítulos va a ser, porque eso se puede estirar como un chicle, y ya veré hasta dónde puedo llegar para que se me entienda, porque algunas veces me voy demasiado... Eso usted lo mide por las caras de los que estamos aquí presentes. Exactamente. Hemos hablado mucho de óptica en esto, es que si el telescopio, que si espejos, como colimar, por ejemplo, como utilizar un telescopio adecuadamente... Pero después, cuando te pones a ver los artículos científicos, sí, la parte óptica es primordial, pero hay una segunda parte que es casi tan importante en astronomía ya profesional o semiprofesional, que creo que no se ha tratado aquí con la suficiente profundidad, y quiero a ver si dejo este tema ya tratado, que son los sensores que se ponen detrás del telescopio, lo que sirven para hacer ciencia. El telescopio sirve para colectar luz y ya está, para tener una buena imagen de lo que quieras hacer, pero la imagen sola no hace ciencia. Hay que tener cámaras CCD que midan cosas, espectrógrafos que midan cosas, interferómetros que midan cosas, todos los aparatos que se ponen detrás del telescopio. Que, por cierto, es una sección de delito antigua, detrás del telescopio, ¿verdad o no? Sí, pero bueno, entonces podría ser un detrás del telescopio 2. 2.0, que se llama ahora. La 1 fue, para los oyentes que no lo recuerden, eran astrónomos famosos que han estado mirando por telescopio. Esa era mi sección detrás del telescopio. Ahora no me voy a ir a la persona, sino antes. Lo que hay, el instrumento que hay antes, que es lo que se pone en el foco primario del telescopio y es lo que al final da datos, y esos datos, con un buen cerebro detrás, se procesa y saca ciencia. Así que no solo hay que tener una buena lente y un buen telescopio, para tener la mejor imagen, sino, y de hecho, casi el más del 50% de los presupuestos de los observatorios se dedican a instrumental no óptico, o sea, a sensores, ya sean CCD, interferómetros, toda la espectrógrafo de masas, cantidad, porque desde saber, por ejemplo, las ondas gravitacionales, cómo se ha medido, cómo ha salido esa gráfica, cómo se detectan moléculas en la atmósfera de los gases, de los planetas, cómo se sabe la temperatura de una estrella, todo eso se hace con un aparato. Y muchas veces nos hemos centrado aquí en el telescopio. Tiene tantos metros de abertura, tiene focal de no sé qué. Pero el aparataje, y también quiero hacer aprovechar que hay aparataje, digamos, de dos categorías, para telescopios medianos, que también ya, afortunadamente, a los aficionados nos llegan algún aparato nuevo, que estamos José Luis y yo, por ejemplo, detrás de una red de difracción para hacer por fin espectroscopía, y el espectrógrafo y espectrómetro será uno de los instrumentos que trate, pero vamos, me centraré, aparte de los que podamos tener ya los aficionados, a los profesionales, y sobre todo una segunda categoría que se ha hablado menos todavía aquí, creo, que son las que portan las sondas, ya que hemos estado hablando de la Cassini. Los detectores que llevan las propias sondas que mandamos por ahí, las sondas, ¿no? Que vamos, que tienen que tener otro puntito más, sino calidad, ya tienen que tener calidad, pero también tienen que ser de poco peso, pequeñitas, y eso consuman poco, etcétera. Tienen una, digamos, un puntito más en las exigencias, y también creo que se ha hablado poco, así que además también me parece muy bien, además no hemos hablado así en plan suelto, sí hemos hablado alguna vez que es un espectrómetro y tal, pero así como sección no. Además también se puede ver en esta sección un paralelismo entre la calidad del instrumento y la ciencia que hemos llegado a obtener, ¿no? Sí, claro. Que si antes veíamos a tal longitud de onda, ahora vemos a más, pues entonces profundizamos más en el universo y vamos más allá y vamos haciendo más ciencia conforme los instrumentos nos van mejorando. Uh-huh. Ahora mismo, por ejemplo, Gaia y compañía están llegando a unas resoluciones que eran impensables hace poco. Las renovaciones, las revoluciones en astronomía han sido casi siempre provocadas por un aparato nuevo que medía una cosa que era impensable años atrás y que se aprovechaba un telescopio. Incluso después se han hecho telescopios a medida de ciertos sensores. Es decir, mira, se ha descubierto que con una cierta cantidad de luz podemos medir esto o hacer esto. Pues no hay telescopios para hechos, pues se hace uno para meterle este sensor. Y al revés, o sea, tienes un telescopio ya con una abertura tal y oye, pues esta abertura daría para... ¡Pum! Entonces se fabrica un sensor que aproveche toda la potencia óptica que tenga ese telescopio. O sea que son, digamos, una carrera a la par. Telescopios de gran potencia han marcado gran renovaciones en sensores y sensores nuevos, descubrimientos de física del estado sólido, por ejemplo, han descubierto medir cosas que eran impensables años atrás. Así que, bueno, quiero un poquito entreteneros con eso. Está muy bien. Pues ahora voy a comentaros yo otro evento. Este no es pasado, este es futuro, que son las sextas jornadas de andaluzas de astronomía, que se celebran en Hornos, ahí en Jaén, ¿vale? Y que os voy a leer un poquito el programa. Es día 6, 7 y 8 de octubre, es decir, al fin de semana que viene, no, el siguiente. Y de aquí, en representación de Magallanes, pues creo que todos los que vamos estamos aquí. Va Agustín y Marta, va Lito y David, y voy yo. Y Isabel también viene conmigo. Y entonces vamos a voy a leer un poquito el programa. David sí, también se viene, sí, David también. Vamos los 2, 4, 6, 6, representación de Magallanes. El día viernes, día 6 de octubre, tarde-noche, de 6 y media a 8 y media, la recepción de asistentes y entrega de acreditaciones y material. Después, a las 7, 7 y cuarto, es la bienvenida en el Castillo de Horno, en la sala Cosmolab. Después tenemos la inauguración de las jornadas, por Juanjo Narváez Rueda, presidente de la Real Andaluza de Astronomía. Y tenemos después la conferencia, La Luna, Origen, Geología y Recursos Naturales, en el Castillo de Horno, sala Cosmolab también, por Jesús Martínez Fría, ¿vale? Jesús Martínez Fría lo conocemos de la jornada de los Turuños hace poco, que estuvimos escuchándolo aquí. Y por la noche ya tenemos cena fría, allí mismo en el Castillo de Horno. Por la mañana tenemos recepción de asistencia y entrega de acreditaciones, y ya tenemos a lo largo de la mañana hasta las 11:30 ponencia. La primera es ponencia reglamento para la preservación de la oscuridad natural de la noche frente a la contaminación lumínica, por Alberto Romero Vega. Alberto Romero. Hay que explicar a alguien de la mesa quién es Alberto Romero, ¿no, verdad? Nuestro querido amigo Alberto, de la Asociación Astronómica Bahía de Cádiz, M13. Después, una ponencia de Carlos Malagón, que es un aficionado de la Sociedad Astronómica Malagueña, muy activo en la revista Astronomía y demás, y nos va a hablar sobre el eclipse de sol en Estados Unidos. Se ve que fue allí y tiene un reportaje bueno para hablarnos, ¿vale? Y ponernos los dientes un poquito largo. La siguiente sería la instalación de una estación para el seguimiento de bólidos y meteoros, que es el proyecto ganador de la beca de investigación Federación Cielo de Comella, y nos la va a dar Rodrigo Caballero Neira, de la Sociedad Malagueña Astronómica. Después, pausa para el desayuno y tal. Pues después tenemos más ponencias, la dinámica atmosférica de Venus, por Javier Peralta y por Antonio Gallardo, ¿vale? Más cosas, tenemos la conferencia ESO Gaia, cartografiando lo imposible, por Emilio Alfaro, otro conocido nuestro de conferencias por aquí cerquita. Después, entrega de los premios, segundo premio Comellas de la Rada a la divulgación astronómica, que no sé a quién se le habrán dado. ¿Conoces algo tú como...? No sé a quién se le habrán dado. Se descubrirá allí, digamos, lo que sea, no sorpresa. Sé. Sorpresa. Sorpresa será. Y después hay actividades alternativas a las charlas para acompañantes y demás, que es visita guiada por el casco histórico de Segura y de la Sierra y de su castillo. Almuerzo, que es el almuerzo oficial el sábado, en el restaurante Las Celadillas de Horno. Por la tarde, paisaje del Parque Natural Sierra de Cazorla y Segura de las Villas, una ruta corta para todos los públicos. Después, sesión de planetario. Y en el castillo de Horno hay un planetario público, ¿no? y un observatorio. En sesiones de 30 minutos. Después, la quinta Asamblea General Extraordinaria de la Rada, a la cual asistiremos como miembros, ¿no?, que somos, de hecho. Y por la noche, observación astronómica, dada por la Asociación Astronómica Quark de Úbeda, ¿vale?, en el Cosmolarium Castillo de Horno. Quien quiera puede traer su telescopio. No olvide el filtro lunar, porque se ve que va a haber lunas ese día. Pone aquí. Y después por la mañana ya, despedida de la jornada. Y el quien quiera antes de irse, pues una visita guiada por el casco histórico. Los que no se han querido perder la charla, pues ese día hacen la visita. Total, un fin de semana completito. Del año pasado fuimos a las nacionales en Pamplona y este año son las andaluzas. Y también iremos a uno de nosotros. Ya os contaremos cuando sea oportuno. Siempre esta fecha nos viene muy bien porque el día 9, lunes, es fiesta en Jerez. Es San Dionisio. Así que para ir para allá y no tener que volver muy deprisa ni nada para el tema de los trabajos, no va a venir bien. Muy bien, pues, ¿qué pasamos ahora, Miguel? ¿Los chascarrillos ya? ¿Chascarrillos? ¿O hacemos lo tuyo? No, es que lo mío, bueno, yo lo que voy a hacer más bien es presentar un poco. Presentar a 5 minutos nos están diciendo, ¿vale? Y presenta lo que va a ser la seccioncita y ya pasamos a chascarrillo y terminamos. Estos días atrás me he encontrado con personas que vuelven a decir lo mismo, que le regalan un telescopio y no tienen ni idea, ni siquiera ni cómo se pone para mirar. Entonces, pues, he pensado de todos los programas dedicar 5 minutos a partir de cero, o sea, desde el prismático, y a enseñar a la gente, pero para alguien que no tenga ni idea, ¿vale? Uh-huh. Empezar a explicarle lo que todos los años al final repetimos cuando llega Navidades y eso, pues, un poco más extenso. Empezar por los tres tipos de telescopios que tenemos. Empezar por los prismáticos. Prismático. Después los tres tipos de telescopios que tenemos, aunque normalmente la gente lo que regala después son refractores. Normalmente no, refractores. Refractores. Pero bueno, y dar una idea, pero muy somera, muy, para que la gente lo entienda con palabras que la gente lo entienda y, bueno, al que le guste, como en el caso de la persona que me lo decía, es que lo tengo allí porque es que yo no sé ni cómo ponerlo. De hecho, este verano tuvimos que atenderle y ayudarle a... Por eso que este verano, por ejemplo, vino nuestro amigo de Arcos y montó el telescopio uno de los días que yo estuve allí. Y el día que, sí, coincidimos con Marco, no sé si Lito fue el día que tú también viniste, no me acuerdo. Sí, creo que sí. Él estaba allí también. Bueno, pues llega este hombre con su telescopio, se lo ponemos medio en estación, medio tal, y empieza a ver cosas y dice, anda, esto se ve. Yo no sabía que se podía ver con ese telescopio. Sí. Y él era el propio dueño del telescopio, un telescopio muy apañado que se le puede sacar partido, y no sabía el hombre. Y dice, anda, si se ve muy bien, no sé qué. Claro, pero hay que saber un poquito manejarlo. Y esas cosas siempre vienen bien, Miguel. Con Rafa para también, que... a un compañero nuestro que está en la... Bueno, no sé si está socio o no de la agrupación. Fuimos, le habían regalado también un telescopio, no sé, tampoco sabía. Claro, si no sales al campo, no ves, pues no... Fuimos a su casa, estuvimos poniendo la estación, pero en un piso es que, era complicado. Es que las manuales de instrucciones de algunos telescopios, entre aunque estén en español, parecen chino mandarín. Vale, además, lo de siempre decimos, ver las fotos en la caja, dicen que esto es precioso. O sea, y claro, después pasa lo que pasa. Son desmanuales. Exacto. Entonces, vamos a intentar dar unas ciertas nociones rápidas de... para que nada más que lo tengan, pues en pocos días o en pocas horas puedan por lo menos sacarle un poquito de partido la luna, y después ya, si quieren, para eso estamos las agrupaciones, para ayudarle a localizar a los objetos, que el problema es muchas veces no sabe localizar. Sí, exactamente, es que no sabía, por ejemplo, no sabía ni que había nivel a la montura. O sea, no sabía, él pensaba que ponía montura como venía, lo montaba encima y ya está. Ya mira, y no, claro. Muy bien, pues ya pasamos a la última parte, que siempre, como casi siempre, nos despedimos con unos buenos chascarrillos matemáticos, ¿verdad? Hoy adelante. Vamos a dar la solución del que llevamos ya, ¿no?, cuántos meses de preparársela y bueno, al final no me ha contestado nadie. Un jet lag importante en este tema. Es que yo ni me acuerdo. Bueno, el chascarrillo era... Refrescanos un poquito porque estamos totalmente... de un lore inglés. Bueno, hay que recordar que era de... David Carroll le mandó a una amiga suya, ¿no?, esta preguntita o este chascarrillo. Y lo que le mandó era que un lord inglés, ¿sí?, vivía en su castillo. El hombre sabía eso, falló. Y tenía un pedazo de salón con una ventana de tres pies de alto por 3 pies de largo. ¿Vale? Era la ventana. Entonces el hombre se estaba quedando medio ciego. Ya un poco le molestaba mucho la luz. Y entonces dice, llama a un arquitecto, un perito, bueno, incluso a un albañil. Dice, mira, yo quiero que por esa ventana entre la mitad de luz que me entra ahora mismo. Pero con una condición, que tiene que seguir midiendo 3 pies de alto por 3 pies de largo. Una cortina, una cortina. No quería poner cortina, quería... cambiar la ventana. Entonces, un esto tampoco. Una veneciana, sí, sí o no, sí o no. Quería modificando, entonces no llamo un arquitecto, entonces llamaría un estilista. A un decorador. Independientemente de que tuviera persianas, él quería que entrara la mitad de luz. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Como siempre, hay soluciones para todo lo gusto. Pero este tipo de problemas, quizás no dé la solución ahora y nos queda, porque no tengo el carrillo nuevo, y nos queda para la próxima vez para ver si se ocurre. Pero vamos a avanzar porque seguro que encontráis una solución con lo que voy a decir. Vamos a ver. Una ventana de 3x3. Si tiene que entrar la mitad de luz, ¿qué se nos ocurre a todos? Tapiar la mitad de la ventana, ¿no? Claro. Es lo más lógico. Lo que pasa es que si tapiamos el cuadrado, lo partimos por la mitad, nos quedan dos rectángulos, pero claro, el alto puede que sea los tres pies, pero el largo es la mitad, es 1.5. Pues entonces, ¿de qué otra forma podemos partir un cuadrado que la mitad tenga el alto 3 y el largo otros 3? ¿Y si queda un cuadrado? No estamos hablando de cuadrado. No estamos hablando de cuadrado, ni rectángulo. Estamos hablando de qué forma un cuadrado lo puedo doblar por la mitad. Son ejes de simetría, nada más. Efectivamente. Es un triángulo. Por si lo hacemos por la diagonal, pues claro, si tapamos si trazamos una diagonal del cuadrado, pues uno de los triángulos, porque se divide en dos triángulos iguales, que es la mitad de luz, pues lo tapamos y ya tenemos esa solución. Fijaros qué fácil. ¿A que ahora os parece súper fácil lo que nos estáis oyendo? Sí. Bueno, pues esta no es la solución que dio Lewis Carroll. Hay otra solución. O hay más soluciones. La buena. Entonces, esta es la buena. Esta es la una, esta es la chunga y ahora está la buena. El loro. Esta es la que se lo puede ocurrir a todo el mundo. Pues seguid pensando para la semana que viene a ver si encontráis la solución. Como llevamos 3 meses casi sin programa o 2 meses y pico, pues para que, en fin, remover este sacarrillo que yo creo que se le puede sacar más jugo. Y entonces pensar cómo se puede hacer para que en ese mismo cuadrado, tapando el qué, nos entre la mitad de luz. Que se os está ocurriendo ya cosas que te veo allí mirando. Sí. Hay otros polígonos que pueden funcionar, ¿no? O sea, efectivamente, no solo polígonos. Cosas que no tienen ni ángulo. No, por eso. Sí, cosas que no tienen ni ángulo. Es cuestión de saber cómo dividir el cuadrado en partes. Y que quede la mitad. La mitad. ¿Vale? Bueno. Acordaros, esto desde chiquitito para los niños es muy bueno. El Tangram, ¿os acordáis? Sí. ¿Lo habéis jugado alguna vez con él? Yo he jugado y lo he construido en el taller de los niños, también. De tecnología. Ajá. Pues eso es muy bueno para tener visión espacial y para este tipo de problemas, pero que después te sirve en la vida real muchísimo, de saber cómo las dimensiones o cómo... Aunque esto está basado principalmente en triángulos o en algunas figuras geométricas más tiene el Tangram, pero todo lo que trabajamos con triángulos, el hacer figuritas y el ver esa imagen, nos hace muy bien para entender las proporciones y muchas más cosas. Entonces... Bueno, pues... Muy bien, pues ahí queda el chascarrillo, otra vez lanzado de nuevo, para que... Relanzado, con una pequeña solución tal, pero que hay otras que tenemos que ir pensando, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí, por hoy, pues el primer día, con ganas de seguir. No, la pizzería... Se me ha hecho corto hoy, no sé si es que teníamos ya tantas ganas de hablar o lo que sea. Se nos ha pasado la hora rápido, ya Luis nos ha dicho esto. Tenemos hasta una campana aquí, por si nos pasamos. Recordamos la página web nuestra, www.amagallanes.es, el Instagram que acabamos de inaugurar, amagallanesjerez, y ludociencisacarrillo@gmail.com para que mandéis la solución del sacarrillo, como otros años. ¿Vale? Muy bien, pues entonces, sin más, hasta la semana que viene. Adiós, buenas noches. Adiós. Adiós.